castigos, a que me obliguen a dejarte. Todo mi cariño ya te pertenece, no podré olvidarte. Prefiero el peor de todos los castigos, a que me obliguen a dejarte. Todo mi cariño ya te pertenece, no podré olvidarte. Soy tu amante, no me importa que hablen ni que me...